mostramos lo justo. Todos en cuero, justicia social, independencia económica y soberanía política. Bueno, lo que me parecía bueno era aprovechar un poco el feriado, ¿no? Sí. Para vertir, ¿no? Como un verdadero manantial de conceptos, como una catarata de conceptos. ¿Qué venís a hacer? ¿Algún tipo de reflexión filosófica? Aquel título que le legué al señor Laclau. Es verdad, ustedes saben que es verdad. El de Debate Combate, porque Debate Combate fue previo a la revista Debate Combate de Laclau. No, me gusta ufanarme de eso. No me gusta. Así que te traigo un poco de concepto para esta tarde, porque la verdad que coincido con Pecker, ¿no? ¿En qué? Que sos un gordo binario. Es verdad realmente. Que me dijo gordo binario Pecker. Hasta sí. Pecker me dijo sos gordo binario. Sos un gordo binario, realmente. Te lo dijo. Por las dudas, si necesitaba que alguien te lo ratifique. Sí. Sí, te lo dije. Así que me parece interesante encontrar algunos otros conceptos que no sean tan binarios. Bueno, está bien. Toda la radio prácticamente me dice gordo binario. Toda la radio. Sí. Prácticamente toda la radio, sí. Pecker bueno, con cariño. Bueno, desde el cariño. Todo te lo decimos con un poco de cariño. Un poco, nada. Bueno, gracias. Sos 0-1, sos 0-1. 0-1, claro. Es binario. Bueno, así que vamos a dar comienzo. ¡Pasa, hígado! Sí, acá. ¿Qué has hecho aquí? Hola. Hola, hígado. Me siento qué mal que me cae este tipo. Basta, chofi. Me cae mal. Hígado, si te puedes, si pudieras ponerte la camisa. Sí, la camisa, por favor. Calor. Hace calor, pero llegar con la camisa atada a la cintura, es horrible. Aparte se nota que pone y tu sango con tinta china y el acento lo agrego después. Es otra tinta. Además es bastante, te quiero decir, hígado, con todo respeto, es bastante, sí, bastante, son bastante impresionantes tus marcas de la vida, digamos, tus bueno, cicatrices. Tiene una cicatriz que mide medio metro. En serio, ponete. Fue con nosotros eso, ¿no? Yo no lo tuteo. No, esta no fue de usted. Bueno, vamos. Pero vamos a dar comienzo al programa de Debate Combate. Dale. Que tiene auspicios. Las siguientes empresas a las que les interesa el pensamiento y el país auspician La Piedra Filosofal. Canal América para su producto Intratables. Debates a los gritos y con todas las voces. Desde los grosos, como Levinas, hasta los kirchneristas más imbéciles. ¿Cómo lo pueden plantear de esta forma? Yo no lo puedo creer. Whisky Nafta Super. Para disfrutar un momento único. Whisky Nafta Super. ¿Siguen vendiendo este whisky? Sí. ¿Siguen vendiendo? ¿No hace mal? No, y es atractivo porque... ¿Qué característica tiene? Es un fuerte... Es azul. ¡Es azul! Es un buen octanaje, ¿no? Sí, tiene un buen octanaje. Pero escuché una cosa. Las motos de cilindrada chica funcionan con el whisky. No, pero entonces hace mal. A 50 centímetros cúbicos. Tira bien. Empresas a las que les interesa el pensamiento y el país, El Transador, compra-venta de joyas. Sin preguntas. Eso es ilegal, señor. Automotores Dietrich, una concesionaria tan grande que ahora es ministerio. Che, ¿en serio? Que tenemos felicitaciones a don Dietrich. Gaseosas Manaos, la de las publicidades malas. Suerte a Manaos en esta nueva etapa también, ¿eh? Sí. Auspician El Pensamiento y el País. Shell, la nueva YPF. No, qué feo que así la están publicitando. Es bueno, la publicidad, ¿viste? Es un poco lo que está pasando. Oh. Hay que admitirlo. Jorge Tellerman, cultura y rosca para todos. Che, es verdad, esto hacía rato que venía Tellerman auspiciando acá con este, cultura y rosca con todos. Con todos, ¿no? Sí. Y es increíble porque realmente fue así. Se fue del sionismo, pasó al macrismo. Es bárbaro, Jorge. Te está con Alberto Fernández, te está con Scioli, te está con... Es un verdadero... Te está con una especie de embajador itinerante. Es bueno. Tiene sus modales muy buenos, Aquí comienza La Piedra Filosofal, el programa de debates y combates que más reflexiona y más se la aguanta. Muy bien. Bien, muy buenas tardes y bienvenidos a todos a La Piedra Filosofal, este espacio en el que nos juntamos, nos reunimos a pensar y a combatir. El pensamiento filosófico barra brava toma cuerpo en este programa, en La Piedra Filosofal. Y hoy, lo que tenemos para pensar, porque empezamos mal. ¿Qué? ¿Por qué? Siempre te tengo que aclarar lo mismo. Esta parte, la de presentar el debate, los conceptos, es la de Jorge, que es el intelectual del grupo. Lo hacía yo antes. Vos tenés menos concepto que zonas magras en tu cuerpo. Bueno. ¿Cómo te lo tengo que decir? Sin ofenderme, lo estás haciendo mal. Sin ofenderme. Haciendo más. ¿Qué tal, Giorgio? Gracias, Chofi. Es un placer para mí dar comienzo a este debate-combate. Déjame dar la bienvenida a la gente a La Piedra Filosofal, este espacio en el que nos juntamos a pensar, a argumentar y a tomar vino en cajita. Jorge. El pensamiento filosófico barra brava toma cuerpo en La Piedra Filosofal. Hoy vamos a pensar un tema, vamos a reflexionar acerca de un tema que afecta a la vida y al fútbol de manera muy particular, el tiempo. ¡Qué bueno! ¿Qué es el tiempo y cómo se mide? ¿Cómo se mide el tiempo? Un referí, ¿cómo lo mide? Un referí al que no le está pidiendo la hora. Uno le está pidiendo la hora, vamos, referí la hora. Nunca hicimos amistades y nunca las vamos a hacer. ¿Es una canción que deja de lado el presente? ¿Para qué pregunta? Si digo, siempre te vas en patrullero, ¿no aludo más al pasado que al presente? Presentanos, por favor, a los que debaten, barra. Sí, Jorge, muchas gracias. Para hablar, para debatir, para conversar sobre estos temas, tenemos por un lado a José María el Ruso Chofitolga. Chofi. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, bienvenido, Chofi. Chofi es licenciado en psicología. Es barra brava del Midland, está diplomado en los cursos Ser y Fierros, Heidegger a los tiros, dictado por el doctor Mellizo Hernán, y La Crítica de la Razón y de la Pura, curso, ¿qué es esto? Una barbaridad, curso de toda la noche, acerca de Kant y otras sustancias. Sí. Bueno, no me parece, ¿eh? Por el otro lado tenemos a Raúl, el Hígado Fernández, bienvenido, Hígado, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, ya se puso la camisa, se la abrochó toda torcida, Hígado. El Hígado es licenciado en Filosofía de la UBA, es barra brava de Ituzaingó. El Hígado se recibió también en los cursos Nietzsche, Más allá del vino y del fa, brindado por el profesor Besito Martucci, y La genealogía de la moral, Te corremos igual también, brindado por el besito Matucci. Cada uno, señores, van a tener un minuto. Te escucho. Vamos a hacer dos rondas de un minuto cada uno y un minuto final de debate combate. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto, sí, de acuerdo. Tiramos la moneda. A ver, dale. A ver. Cara. Seca. Arranca. Se el hígado. Lo tiré antes que caiga, ¿eh? Todo bien, el pavón. Bueno, la pregunta es... Igual siempre le sacan la moneda del lado, ¿eh? La pregunta es, ¿qué es el tiempo? Minuto ya para el hígado. Bueno, el tiempo no existe, como lo del funebrero, que no existe. No, corta no la bocha, pies, listo. No existen. Ahora, el santo San Agustín se preguntaba por el tiempo, tiempo, y se respondía, paradójicamente, ¿no? Si nadie me lo pregunta, lo entiendo piola. Pero si lo quiero explicar, me cuesta un huevo, no puedo. San Agustín. Bueno, porque sabemos qué es el tiempo y lo vivimos, pero ¿lo podemos explicar? Claro, difícil. ¿Eh? Sabemos que hay un pasado, un presente y un futuro. Sí. ¿Eh? Está claro que el pasado ya no es y que el futuro aún no ha sido. Muy bien, claro. O sea, el pasado y el futuro no son nada. Son dos momentos que no existen. Sí. Pero, ¿y el presente? ¿En qué carajo es el presente? Bueno, lo podemos plantear de otra forma. Si hablo de la hora y quiero fijarlo en la realidad, me resulta imposible, ya que la hora está siempre pasando. Claro, la hora está pasando ahora. Ya pasó. Bueno, pero bueno. Por eso es imposible de estabilizar en un concepto. El presente es un punto de cruce entre el pasado y el futuro. Sí. O sea, entre lo que ya no es y lo que aún no ha sido. Ajá. Entre una nada y otra nada. Sí. O sea, el presente no es nada. ¿Entendés? Por eso el tiempo es una concepción psicológica. Psicológica. No importa si los de Midland fueron cagones en el pasado o si lo van a hacer de manera objetiva. Cierro el concepto. Pero los ejemplos, por favor, cuídemelo. Te cierro el concepto. El tiempo no es una cosa, es algo que yo concibo y por eso para mí siempre los del funebrero fueron trolazos. Listo. Yo le voy a pedir al hígado que no se pase, no te quejes, yo le voy a pedir que no pase, no se pase tanto del tiempo. Y vos, Chofi, haciendo el gesto del esquiador, con las dos manos, y la pelvis. A ver, claro, si colaboramos un poco. Modera bien, Gordon Gil, modera bien. Por favor, bien. No, modera, sí, modera bien. Modera bien o te pego tres corchazos en una gamba. Pero Jorge, por favor. En un sentido filosófico, no, lo digo. ¿Y qué son? ¿Qué son tres corchazos en una gamba en sentido filosófico? Oh, bueno, Gordo, tenés menos metáfora que un chiste de Cacho Buenaventura, vos. Bueno. Tenés menos... Dale, dale, dame el tiempo. Bueno, ya va, dejen de hacerse cosas. Bueno. Bueno, va el minuto para Chofi. ¿Qué es el tiempo? Chofi, minuto en el aire, ya. Qué pedazo de Eric Lamela que se lía, ¿no? Pero, por favor, ¿no? Lo que pasa con San Agustín, Sobaquenamonte, es que simplemente le da una vuelta de rosca a la idea típica del tiempo que tiene la Biblia, que tiene una concepción lineal, teleológica, y bueno, podemos decir chota también. Bueno, no, diga teleológica y nada más. Es lineal porque hay un comienzo y un final en la Biblia, en la concepción cristiana del tiempo. Sí, claro. Judeo-cristiana. Es teleológica porque hay un propósito. Claro. Y es chota porque sirve para concepciones chotas, ¿no? ¿Por qué? Hay una creación del mundo que inicia el tiempo, pero hay un pecado del hombre que genera una caída. Toda la historia humana es lograr que se nos perdone ese pecado original y así la vida cobra sentido. Cierto, sí, en la Biblia. Pero sí. Si uno toma esto desde la visión marxista... A vos te hablo, sos por la chorga del griego. Por favor. Entiende bien por qué Marx dice que la religión es el opio de los pueblos. ¿Por qué? Porque esta visión del tiempo lineal, chota, teleológica, bueno, va, es tomada por ideologías modernas y postmodernas que entienden que la función del hombre es transformar y mejorar al mundo. Hay una concepción del tiempo y de la historia basada en el progreso. Sí. ¿Qué es el progreso? Es la idea de que un tiempo cronológico, unilineal y medible, o sea, yo de mierda. Bueno. El tiempo en el que transcurrimos tiene que dar frutos, es un tiempo productivo, según esta. Esta es la forma en que piensa el tiempo el capitalismo. Ah, es verdad. El tiempo se vuelve una función más de la productividad. Es verdad. El tiempo es dinero. Time is money. Ah, bueno. Es verdad, no te rías, no le hagas esto. Eso es lo que piensa el otro lazo de Ituzaingó. Que lo único importante es hacer guita con los trapitos o apretando a los jugadores. Bueno, redondea rápido, redondea. Sí, y decía que por eso son cagones, porque no se toma ese instante de detener el tiempo, como plantea Walter Benjamin. ¿Qué dice? Como hacemos nosotros, que nos conectamos con el ahora. Con la hora de surtir a los hinchas rivales, nos conectamos con cada piña, con cada vez que lo vemos correr, cuando le choreamos un trapo, cosas que detienen el tiempo en un instante de disfrute. Un carpe diem. ¿Cuánto tiempo le vas a dar, Gordo Vigilante? Tratemos de no pasarnos del tiempo y tratemos de cuidar los ejemplos que damos. Por favor. No, por favor, la pelota. Tampoco te hagas el malo. Tampoco te hagas el malo con este Gil que no se puede defender, el pelado Siome. Bueno, Jorge, yo me puedo defender. ¿Por qué decir que no me puedo defender? Bueno, vamos, el segundo. Sí. Se quedan todos tranquilos en su lugar, en sus atriles. Dejen de revisarse, dejen de sacar, revisar los bolsos de las cosas que traen. Bueno. El último, el segundo y último minuto para el hígado. Minuto debate, combate en el aire, ya. Dale. Va, te haces el marxista y sos masita. Las tramacitas son. No, sin ofender, vamos. Porque lo importante, pedazo de mamelón, es lo que dice el franchute Paul Ricoeur, que dice que en el tiempo hay una aporía constitutiva. ¿Qué es eso? La aporía, me parecía, es una paradoja imposible de superar. ¿Eh? Lo aclaro porque lo veo al Chofi mirándome con esa cara de chancho mientras hace morcilla. Bueno. Y veo que no entiende un sorongo. Por favor, el lenguaje, estamos hablando de filosofía. No, se lo aclaro. Estamos hablando del tiempo. Bueno, ¿cuál es la aporía? Simple y sencillo, las dos dimensiones del tiempo, el tiempo objetivo y el tiempo subjetivo. A ver. Esa es la aporía. Hay un tiempo que nos pasa... que nos trasciende, que nos excede. Sí. Pero por otro lado, toda nuestra comprensión del tiempo está acá, en el bocho, en nuestra conciencia. ¿Se entiende? Para nosotros el tiempo es el tiempo que vivimos. Nosotros somos el tiempo. Y ahí está la aporía. Ahí está. Nosotros somos tiempo, pero el tiempo es más que nosotros. Qué complicado. Es complicado. Por eso cuando lo hacemos correr a lo de Midland, para nosotros dura un segundo. ¿Por qué? Porque lo disfrutamos. Y para ellos dura un año porque lo sufren. Es verdad. ¿Y cuánto dura en realidad? ¿Cuánto dura? ¿Cuál es la realidad del tiempo? ¿La que percibe la banda que corre? ¿La que es corrida o la del reloj? Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. No, Chofi, no la gente. No, no, no, no. El gestito con el circulito. No, no, no, no. Sin gestos. Sin esos gestos, sin tocarse nada. No, mirá lo que hace. El hígado se sube los pantalones. Súbase los pantalones. No le muestre. Le está mostrando la cola. Porfa, eso es un debate de idea, viejo. Bueno. Se depiló la cola, el pelado suave este. Me parece que sí. Jorge, por favor, no le. Ah, ¿cómo mirás, hijo? ¿Cómo mirás, Jorge? Jorge, que se la van a agarrar conmigo después. Bueno, tranquilicemos, ¿no, Jorge? Los comentarios, esos comentarios no me los haga más, Jorge. Después quieren pegar a mí. Calmémonos todos, que queda solamente el último minuto para Chofi. Minuto de debate, combate en el aire, ya. El tema, mira, la verdad que estoy harto de hablar con este tipo que encima de cagón no entiende un churón. Ah, no. Che, el tema que lo que pasa acá, lo que le pasa acá al negro de Matrix, Morfeo. No. Es que no puede salir del tiempo lineal. Subjetivo, o sea, temporalidad. Objetivo, o sea, tiempo. No importa, para el Matías Masticani este siempre es lineal. Sí. Poder suspender la linealidad y poder conectar con ese ahora, fuera de esta linealidad, es lo que tenemos que hacer. Y ojo, no estoy hablando del ocio consumista, porque el calor oeste se va a ir corriendo a aprovechábamos los jueves y esas cosas de las chicas. No, ¿por qué ofender así? Mirá lo que dice, Bernard Belte. Bernard Belte, que intenta recuperar el presente, pero en la figura del instante. Ese momento decisivo que en su extraordinariedad. Sí. Extraordinariedad. Nos hace tomar conciencia por su extraordinariedad. Bueno, nos hace tomar conciencia de nuestra existencia. Instante. Interrumpe la linealidad. Nos hace tomar conciencia. Belte hace un elogio del rato. Los ratos no duran, los ratos irrumpen y nos desbordan, haciéndonos tomar conciencia de cómo acaece mismamente el tiempo, del acaecer mismo del tiempo. Ajá. Eso es un instante que hace detener la linealidad del tiempo. Claro, esa cosa que es extraordinaria y que te pone en otro momento del tiempo, no en esa linealidad de que pasan los minutos. Hay ratos que son más importantes, ese instante, ese momento de una decisión importante, es decir, los corro a estos, no los corro, arreglo con la yuta, no arreglo. Ajá. ¿Qué pasa? Somos menos, vamos para el frente igual, ese instante. ¿Otro ejemplo no tenés? Sí, le pego un piedrazo. Buah. O no se lo deja pego. Los ejemplos entonces. Sí, agarramos los fierros. Bueno, no, sin ejemplo entonces. Ese rato que dura poco, pero parece eterno. Como cuando golpeamos con una piedra al hincha rival que corre al grito de ¡puta! Por favor. Parece que el tiempo se detuviera. ¡Vení! Porque la idea de Belte es que la vida no es una ecuación matemática, sino una obra de arte que se puede leer y releer de otra forma. Tranquilo, hígado, por eso no importa si los corrimos en el pasado o los vamos a seguir corriendo. Lo importante es conectar con el ahora, de cómo son de cagones y trolos los del verde y cómo se van con custodia policial en ese momento. ¿Quién se va con custodia policial? Marcita Cagón. Bueno, tranquilo, tranquilidad. Se quedan en sus atriles. Se quedan en sus atriles, Chofi. Suelta los palos. Aunque nuestra madre nos diga que nos abriguemos, estamos todos en cuero. Rebeldía de entrecasa.